Antías de la localidad de Zapala, en la provincia de Neuquén, con Leticia Lorenzo. Digo, buenas tardes, Leticia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro también, Leticia. Le agradecemos sobre todo por la molestia de atendernos a cualquier hora, porque la siesta que nos fue, estábamos en este horario y por ahí sabemos que es la hora para empezar a descansar o para seguir con un montón de actividades que tiene una persona con su responsabilidad. Leticia. Bueno, si te sirve de consuelo, no me sacaste de la siesta porque acá en Neuquén hoy está empezando el Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales, que seguramente hay gente de La Pampa y estoy entrando a ese evento. Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos que tengas muy buena jornada más adelante cuando te termines de meter ahí. Y te molestamos por una cuestión que se ha dado a partir de una sentencia que tipeaste y en la que introdujiste un acróstico, vamos a decirlo rápidamente, un acróstico es una especie de juego de palabras, como las palabras cruzadas, en donde la letra inicial de cada renglón termina de componer, al hacer una lectura de modo vertical, termina de componer una frase, y en una sentencia que escribiste, Leticia, se pudo leer como a modo de acróstico, típico de Machirulo, es una condena por un abuso sexual, una condena a 7 años. ¿Nos querés contar qué ha pasado a partir de cómo fue que se generó todo lo que se ha generado a partir de este acróstico? Bueno, todo lo que pasó al final del día termino concluyendo que me alegra porque por lo menos hemos podido empezar a debatir y a debatir socialmente, que creo que también es muy relevante, cuál es la posición de los distintos intervinientes judiciales en casos que involucran temas de violencia de género y donde hay mujeres involucradas principalmente. Porque lamentablemente nosotros como sistema judicial tenemos la costumbre de llegar tarde siempre a todos los debates, entonces seguimos ejerciendo la función como si estuviésemos en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI y tenemos muchos mandatos internacionales en términos de evitar prejuicios, estereotipos, de juzgar realmente en forma imparcial, que esto quiere decir sin culpar a las víctimas, sin pedir que no se apliquen normativas que son constitucionales en nuestro país. Entonces, más allá de que siempre que he salido en algún medio lo he dicho, esto no tenía nada que ver con mandarle un mensaje al defensor particular del caso, sino que me pareció una forma de llamar la atención sobre cómo operamos como sistema penal en su integridad, tanto jueces como fiscales, como defensores, frente a casos que tienen o bien a víctimas mujeres o bien a imputadas mujeres. Y creo que en alguna medida hemos logrado empezar a debatir esos temas, ¿no? Claro, claro. Leticia, la condena es por un abuso sexual contra una menor de edad. ¿Es así? Claro, en este caso en el 2018. Había una menor involucrada, por eso yo tampoco he hecho muchas referencias, pero era un abuso sexual agravado contra una adolescente por parte de un señor adulto que tenía una diferencia casi de 30 años con la chica. Con la víctima, digamos, porque ha salido entonces una condena a 7 años para este abusador que había perpetrado esa situación de violencia sexual y la intencionalidad del defensor era manifiestamente desmerecer el fallo que habías escrito. ¿O cómo? No, lo que sucedió fue que en ese debate puntual se plantearon dos temas que donde yo trabajo tienen cierta recurrencia. Por un lado, la cuestión del consentimiento, que es un elemento del tipo penal cuando hay un abuso sexual y la persona abusada es mayor de 13 años. ¿Cómo se prueba que no hubo consentimiento? Y ahí es donde abogados y abogadas formadas y formados muy tradicionalmente, traemos una lógica bastante patriarcal, ¿no? De que casi que para probar que no consentí, tengo que estar herida, tengo que haber luchado, tengo que haberme resistido en una forma que me deje marcas en el cuerpo, que eso no es algo que exija el Código Penal. Entonces, la situación específica de ese caso no indicaba de ninguna manera que pudiera haber habido consentimiento por parte de la víctima, entonces no correspondía en ese caso plantear como una posibilidad que el hecho de que no tuviera marcas físicas podían implicar que había consentido la relación. Eso fue una de las llamadas de atención, porque cuando discutimos el consentimiento en los casos penales tenemos una tendencia a discutirlo desde el estereotipo de lo que pensamos que tiene que hacer una mujer en esas situaciones, que básicamente es tratar de salir corriendo de todas las formas posibles, y eso no hay ningún indicador objetivo que nos diga que todas las mujeres van a reaccionar así. Una mujer puede quedarse quieta porque teme por su vida y prefiere no hacer nada para que termine el momento, o puede gritar, o puede quedarse callada. No es indicador de la existencia de consentimiento, la inexistencia de una determinada actividad por parte de la víctima. No sé si me explico en este punto. Claro, claro que sí, Leticia, te explicás perfectamente, pero además sería el tipo penal, digamos, el abuso, para que sea comprobado, no requiere, no exige que la víctima se haya defendido. Esto está fuera. Exactamente. Sin embargo. Exactamente. Sin embargo, digo, la mirada del estereotipo patriarcal, porque que no. Exacto, que está no tiene muy otra, presente. Otro nombre, yo ¿no? quiero insistir en esto, no es solo en este caso. O sea, si llegamos al extremo de tener que llamar la atención de esta manera sobre cómo estamos debatiendo estos casos, es porque es algo recurrente. Y también en esto yo quiero ser honesta, no es recurrente porque tenemos defensores malos, porque en general en el juicio probablemente sea el defensor quien vaya a algún cuestionamiento, pero estos cuestionamientos muchas veces las víctimas los reciben de las propias fiscalías cuando van a hacer las denuncias, con preguntas del tipo de vos qué hiciste, y que cómo estabas vestida y qué hacías a esa hora en ese lugar. Bien etcétera, decepcional, etcétera, digamos. Etcétera. Bien, ¿cómo? Bien decepcional, digo, Leticia. Claro, claro, pero también es cultural nuestro, y esto es lo yo sobre lo que quisiera que reflexionemos seriamente, porque es un ejercicio que al menos con mis compañeras y compañeros jueces tratamos de hacer, es sobre todos los estereotipos que nosotros tenemos inculcados, porque vos no te olvides que muchos de nosotros estudiamos los delitos sexuales casi que cuando todavía eran delitos contra el honor. Hoy en día hablamos de delitos contra la integridad sexual, hablamos de la víctima mujer como una persona que no tiene que demostrar su condición de víctima, sino que lo que se tiene que acreditar es que el hecho sucedió y cómo sucedió. Entonces tenemos muchos cambios dando vuelta y no siempre estamos, por un lado, en capacidad. Yo creo que ninguna persona de mi edad está por la formación que tenemos, pero lo que me preocupa es que no estemos en disposición de cambiar nuestras cabezas hacia las exigencias de este siglo. Ahí es donde tenemos un problema interior del sistema judicial, porque nos tenemos que hacer cargo de que este tema nos atraviesa a todos y a todas. Definitivamente, Leticia, es como lo decís, y también es cierto que estos cambios, este mudar de manera de ver y de pensar las situaciones profesionales, las estamos exigiendo desde muchos lugares de la sociedad, no solo al mundo de la justicia, sino también a los comunicadores, a los profesionales de la seguridad, a los profesionales de la salud. Es un cambio que verdaderamente tiene mucho que ver con que el día de mañana la sociedad sea verdaderamente mejor. Ahora, todo esto se lo tuviste que de alguna manera enrostrar al defensor que trató de dar por tierra tus argumentos a partir de que casualmente, vamos a poner entre comillas, había un acróstico. Es que ahí en realidad pasó una cosa un tanto extraña, porque el defensor particular del caso, que es alguien a quien yo conozco mucho porque yo trabajo en una circunscripción muy chica, no tuvo mayores inconvenientes y de hecho venimos charlando mucho con fiscales y defensores en mi circunscripción sobre este tema y sobre cómo ejercer la labor. Lo que sucedió es que trascendió las fronteras de mi circunscripción. La verdad es que no tengo muy claro cómo fue que tomó estado público, la existencia del acróstico en la sentencia, y ahí ya no fue el defensor, sino que fueron todos los defensores sintiéndose ofendidos y insultados por mi persona. O sea, salieron a hacer una defensa de una persona que, por lo menos desde como yo lo veo, nunca pidió que nadie la defendiera, porque entre el defensor concreto del caso y yo ya estaba todo hablado, e incluso habíamos estado hablando y lo seguimos haciendo, ¿eh? No es que por esto dejamos de hablar, nosotros seguimos trabajando juntos y seguimos hablando de cómo hacer también para generar capacitaciones al interior de nuestro fuero, para poder tener un espacio distinto al de los juicios, donde cada uno cumple un rol y ahí no nos podemos poner a discutir como si estuviéramos en un salón de clase, para reflexionar sobre esto y sobre hasta dónde cada quien puede llegar en el cumplimiento de su función. Definitivamente, porque la existencia del acróstico tampoco desmerecía lo importante o el cuerpo de la sentencia. Lo cierto es que estábamos hablando de Juan Cotto, ¿no?, del abogado particular. Ah, no, porque Juan Cotto en realidad es defensor en otra causa, en la que yo estoy asignada como jueza, y a raíz de todo esto que pasó, presentó una recusación en mi contra y en contra de mi compañero que intervino en el tribunal de la sentencia del acróstico también, cuestionando nuestra imparcialidad. Eso todavía no se ha resuelto, nosotros ya lo respondimos. Entendemos que es su labor y que bueno, que él habrá considerado que debía plantearlo, pero la verdad es que yo no tengo idea de cuáles son los hechos del caso en el que está defendiendo Cotto, así que difícilmente podría ser parcial con relación a algo que desconozco por completo. Esto es un desprendimiento entonces de aquella otra situación, y también hay otro desprendimiento, Leticia, discúlpame que te lo mencione, pero se ha hecho pública también la foto de perfil de tu WhatsApp, y se la ha cuestionado públicamente en los medios neuquinos. ¿Esto es así? No, no la han cuestionado. En todo caso han hecho una descripción y yo con eso no tengo ningún problema, porque yo no uso teléfono oficial, entonces este, que es mi teléfono particular, lo uso también en mi función laboral, así que quien me tiene en el WhatsApp ve la foto. Ahora, gracias por la prensa, es una pena que ya esté grande como para promocionarme de esta manera, pero no le veo tampoco mucho sentido. Quizás llama la atención que esté a favor de determinadas causas, no sé, más progresistas, si se quieren, porque yo no me pongo a divulgar las fotos de jueces cuando se van a casar o cuando están jugando al golf, que también las hay, porque cada quien en su vida personal hace lo que quiere, ¿no? Claro, claro. También ahí hay una cuestión estereotipada del juez, y sobre todo si es la jueza. O sea, si es la jueza, entonces la vamos a mirar con lupa. Y yo tomo cerveza, soy peronista, estoy a favor de la legalización del aborto y estoy a favor de la separación de la Iglesia del Estado. Y todo eso, además de que soy feminista, se sintetiza en mi foto de perfil. Lo dije cuando tuve la entrevista para ser jueza, y por suerte yo vivo en una provincia en que se respeta a rajatabla la libertad de expresión y de pensamiento. Así que no veo cuál es el problema, pero siempre es un ingrediente más, ¿no? Que se quiera usar esto como argumento para desmerecer tu trabajo profesional, la verdad es que parece bastante precámbrico también, Leticia. La verdad es que nos da un poco de risa, pero también tiene que ver con lo que habías dicho al principio, de cómo esto al final sirve para plantear la discusión en el mundo en el Ministerio de la Justicia. Así que creemos que al final es una cosa bastante festejable, ¿no? Totalmente, porque además, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo estoy tan segura de cómo hago mi trabajo y de que lo hago con conciencia y de que cumplo con todas mis obligaciones, que no tengo ningún inconveniente en que se audite mi trabajo. Me encantaría que se haga eso, de hecho, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos quienes trabajamos en la justicia es que no recibimos nunca ninguna retroalimentación de si estamos haciendo nuestro trabajo bien o mal. Entonces, si mi foto de WhatsApp sirve para que me digan, a ver, muéstreme todas las sentencias que usted hizo en el último año, yo feliz de la vida, porque creo que como funcionarios públicos necesitamos no que se nos controle en términos disciplinares, pero sí que se nos controle en términos de ver si realmente estamos cumpliendo con la Constitución y con la expectativa que tiene la ciudadanía sobre lo que debe ser el trabajo de una jueza o de un juez. Así que yo feliz de la vida. Si la foto sirve para eso, bárbaro, mejor. Bueno, bueno. La verdad es que sos muy completa, ha sido muy explicativa, y si me queda algo por preguntarte es si el acróstico apareció un poco o lo pergueñaste. Para quienes quieran dedicarse a hacer acrósticos, les voy a dar un consejo. Nunca hagan el acróstico antes de escribir el fondo. Fue muy fácil de hacerlo porque nosotros ya habíamos hablado de qué íbamos a escribir en la sentencia, de qué queríamos decir con relación a ese punto, y cuando yo ya tuve todo el texto redactado de lo que estábamos diciendo en cuanto a la fundamentación, fue solamente buscar 3 o 4 sinónimos para que el acróstico apareciera. Por eso también me interesa aclarar esto. No es que estuve 5 días buscando cómo hacer el acróstico, sino que quedó muy fácil cuando la sentencia estaba terminada cambiar 4 o 5 palabras y que quedara el acróstico. La resolución te lo había dejado picando entonces al acróstico, como quien dice. Estaba bueno, para decirlo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Muy bien, exactamente, exactamente. Leticia, la verdad es que es un gusto hablar con vos, no solo por la claridad, sino por también el humor y la prestancia para esta conversación. Y bueno, antes de despedirte, te ofrezco el micrófono a tu disposición por 1 o 2 minutos más, si querés redondear el mensaje, mandar saludos a la familia o hablar de algo que te parezca importante y se esté escapando de esta conversación. En primer lugar, agradezco, yo quiero mucho a La Pampa porque creo que es la provincia en donde más veces se ve la palabra Zapala en los carteles de referencia de tránsito, porque desde allí venimos para acá. En segundo lugar, yo soy docente de la Universidad Nacional de La Pampa, así que me siento un poco como en mi casa con ustedes, porque quiero mucho, como te decía, esa provincia. Y en tercer lugar, me parece buenísimo que se puedan charlar estos temas. Creo que es importante que nosotros como jueces tengamos un acercamiento distinto, tanto con los medios como con la ciudadanía, y no le tenemos que tener miedo al debate, porque sin debate nos quedamos en conceptos dogmáticos y pétreos, y de lo que se trata, el derecho y la justicia es de entender una sociedad que está permanentemente interpelando y cambiando. Así que yo quiero ser una jueza de una sociedad que cambia y no una jueza de una sociedad que se queda con lo que siempre se hizo así. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Leticia Lorenzo. Que tengas buen resto de la jornada. Gracias, un abrazo. Ahí estábamos hablando con...